Gaiozar irratia, zeurea, FM-ko 100.8. Berriozar está de fiesta, te trae cada viernes lo mejor de la música de baile. Entre las 9 y las 11 de la noche, DJ Mike y Álvaro DJ te pincharán toda la música de baile del momento. Recuerda, en un dial 100.8 de FM, en internet eguskiplaza.net, Berriozar está de fiesta. Pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Viernes, 21 horas. DJ Mai y Álvaro DJ. Bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. ¿Qué tal? Saludos DJ Mai, saludos a toda la gente que nos sintoniza a través de la 100.8 de la FM. Lo hacen Berriozar y Comarca. Y a toda la gente que lo hace en el resto del mundo mundial a través de la página eguskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Estamos en un nuevo viernes. Eso quiere decir que aquí comienza Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile, con los dos mejores DJs de la radio, de esta y de muchas, muchas otras, DJ Mai y Álvaro DJ. Viernes 10 de octubre del 2014. Si nos escuchas en riguroso directo, estamos hasta las 11 de la noche. Estamos en sábado 11, domingo 12 de octubre. Si nos escuchas en redifusión, en repetición, hasta la medianoche. Así que esto comienza una semana más para ustedes. Berriozar está de fiesta. Hoy tenemos para ti varias novedades que te las iremos desgranando durante la primera parte del programa. Porque después vamos a volver al verano del 2014, ese verano que ya está prácticamente olvidado, con una sesión importante e interesante, que si te quedas la vas a disfrutar con nosotros, con Álvaro DJ y DJ Mai. A Así que si te parece, vamos a comenzar con esto que empieza ahora a sonar y que nos lo pincha DMI. Es la música de Art Wells y Joey Dale. Esto se hace llamar Arcadia. Un auténtico pelotazo, un auténtico trallazo para comenzar Berriozar está de fiesta en esta tarde-noche de hoy, de viernes y de fin de semana. Esto es Berriozar. Esto es fiesta. Falling light, dominoes, reaching for stars one by one. Hands illuminate the sky, it goes on and on and on. Let me take you. De 9 a 11, Berriozar, fiesta y te lo vas a perder. Esto es viernes. Esto es fiesta. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos, Álvaro DJ y DJ Mai. Heartbreak, all over. compases de Avicii, el tema de Die, y esto no para, y ahora seguimos con una pareja, ellos son Lucento y Jean Paul, con el tema Wake Me Up. Brazil, Mundial, África, Let's dance. Que nos acaba de pinchar DMI a estas horas de la noche, la sintonía del 100.8 de la FM, en internet en busquiplaza.net. Esto es Berriozar, está de fiesta, tu programa de música de baile cada weekend, cada fin de semana. Radio Killer, Don't Let the Music End. Oye, y esto que no para, esto continúa. Vamos al plato número 2, porque esto lo soltamos a 33 revoluciones por minuto. Y suena así. Yeah, yeah. When I came to, you were nowhere to be found. My heart's not made not a sound. Love supreme came raining down. Now I can't wait to fall asleep. So I can see you in my dreams. If I close my los que nos encontramos ahora a través del 100.8 en Berriozar está de fiesta este clásico Close Your Eyes de manos de Jordi MB y AC Soul. Oye, ¿qué te parece si ahora abrimos el álbum, Epic Álbum, y nos vamos con un tema que nos pincha DMI en el plato número 1? Esto suena así, Technicolor, de manos de Madeon, incluido, lo dicho, en el Epic Álbum de este año 2014. Todo para ti, todo para tus oídos, disfrútalo, porque merece la pena. Disfrutar de Berriozar está de fiesta. Ahora tienes 2 horas con tus majestades Álvaro DJ, la grandeza y emoción, DJ Mai, la elegancia y el carisma. Los viernes y solo los viernes, tus majestades, disfrútalos. De 9 a 11 Berriozar está de fiesta. Esto no para, esto continúa en la cabina más joven. Cada viernes, cada fin de semana, la cabina del 100.8 de la FM. La cabina en la cual están los dos mejores DJs. DJ Mai y Álvaro DJ. Ahora le toca pinchar un poquito a DJ Mai. Luego me tocará a mí ahí a presentar algún que otro tema, porque tiene temas auténticos. Esto es de manos de Adeline. Esto se hace llamar Always on My Mind. Y lo escuchas aquí, en Berriozar, está de fiesta cada viernes, cada fin de semana. Oye, no te vayas, porque esto continúa, esto no ha hecho más que comenzar. Álvaro DJ y DJ Mai le quitan el protagonismo al hombre de negro. Todos los viernes Berriozar está de fiesta contigo, DJ Mai y Álvaro DJ, con un primer bloque impactante y el segundo inenarrable. ¡Ey! Solo los viernes y solo de 9 a 11. Ya no sonríen más, se arregla toda. Si va a la discoteca siempre baila sola. Y a todo le da igual. Pierdo el control, pasando las horas. Tu amor me acalora debajo del sol. Muévete, muévete, muévete, bra. Ven conmigo, cara bonita. Ven conmigo bajo del sol. Bailaremos bajo la luna. Perderemos hasta el control. ¿Quieres un beso? Quiero tus besos. ¿Quieres un beso? Quiero tus besos. Ven conmigo, cara bonita. Ven conmigo bajo del sol. Como tú, no hay dos.

Ahí está uno de esos clásicos de Berriozar, está de fiesta, estilo libre. Con este Macarena sonando para ti en la onda más joven, en la 100.8 de la FM. Y esto que continúa, esto que no para ahora DJ Mai. Hey, comienza a pincharnos esto del señor Tiesto. ¿Te suena? Yo creo que sí. Son los primeros compases del tema Rocky, aquí en el 100.8 Tiesto. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mai. We'll be right back. temas que evidentemente tiene DJ Bobo en su trayectoria musical, en su discografía particular. Esto se hace llamar Take Control y está sonando en el 100.8 de la FM. Está sonando en Berriozar, está de fiesta cada fin de semana, cada weekend, viernes de 9 a 11 en riguroso directo, fin de semana en redifusión, en repetición desde las 10 y hasta la medianoche. Oye, ¿qué te parece, como te comentábamos al comienzo del programa, si nos vamos con una sesión veraniega? Nos vamos con un poquito de dance y house, con los 100 temazos, no, 100% temazos números 1 del verano 2014. Así que vamos a disfrutar desde ahora y hasta el punto de las 11 de la noche con esta sesión, para que la disfrutes y para que la sabores aquí en el 100.8 de la FM. I wanna do it, let's do it right. Just take it easy. Let's break it on, baby. It's all about sax on the bitch. Let your body feel tonight. Oh, baby, come with me, come with me now. Let your body feel tonight. Verano 2014. Verano 2014. come on. I'll have you know, say you're right. Do nothing now, hold the night. I ain't letting you go like a stick in the ground. I'll be stuck in your head. Will of the bone, you strolling alone. Motion Sumi presenta Sesión Verano 2014. I will not be told to say hola. I will atone and you claim your love. Feel like you want to steal you. I'm living around addicted to love. I'm shining your hair. Well, love in the road, but staying up. night. You know you want it until we see the light. You know what I need, you know what I need. Please, please, come on, just be my desire. Yeah, we could be Lord on Empire. So come on. Sumi presenta Sesión Verano 2014. Mochonsumi presenta Sesión Verano 2014. se siente en corazón, corazón, corazón. Verano 2014. No, no, no, no. Don't ever let me go. No, no, no, no. Don't leave me all alone. I miss you so. I gotta say hello. Hello, hello, hello. Chonsumi presenta su selección de temazos. We're the rebels of the night, we hold our hands up high, we're dancing with the light and reaching for the sky. We're the rebels of the night, a thunder to your brain, stranded by the tide, we're running through your veins. We're the rebels of the night, we hold our hands up high, we're dancing with the light and reaching for the sky. We're the rebels of the night, a thunder to your brain, stranded by the tide, we're running through your veins. Time. Sumi presenta Sesión Verano 2014. Yeah. Sesión Verano 2014. Just siempre fue cosa de dos. No preguntes qué pasó, quizá lo hizo el destino. Mi corazón ya no puede darte amor, tal vez sea lo mejor. No puedo estar contigo. Y es que el amor siempre fue cosa de dos. No preguntes qué pasó, quizá lo hizo el destino. Mochonsumi presenta Sesión Verano 2014. 100% temazos. Thank you. cause tonight I'm feeling naughty. Come on, baby, I shake that body. Cause tonight I'm feeling naughty. Morena is the girl of your dream. Morena is the one that you miss. Morena, she's the queen of the club. Morena, she's all that you want. Morena. Sesión Verano 2014. Latina baby, okay, let's party, say ole, ole. Soy Latina.